consulta tus justicias que sostienen el planeta. No se vuelva, pero sigue en la juega. Desde el sur la capital, 6 años en la calle, patineta, vecindad. Oshori, camisetas y rodillas raspadas, sin vuelta atrás. Se fueron esos días donde yo creí en todo pero nada y después me fui. Y fueron esos días donde yo volví a donde todos regresamos después de ir. Se fueron esos días donde yo creí en todo pero nada y después me fui. Y fueron esos días donde yo volví a donde todos regresamos después de ir. Se fueron esos días y yo no sabía. Volvieron esos días por mientras llovía. Se fueron esos días y yo no sabía. Volvieron esos días por mientras llovía. Sonar el buen bubá, retumba, tumba, la música.

valor para sanar y otro rumbo tomar. Un tanto contradictoria la sensibilidad, a veces como daga me atraviesa sin piedad. Otras florecen mi alma, la capacidad de amar, de entender lo que otros sienten y ponerme en su lugar. Sentir tan fuerte duele en este mundo indiferente, donde en lugar de ayuda cuando alguien lo requiere, se filma la violencia y la desgracia de otra gente para excitar el morbo y conseguir likes en las redes. Sentir tan fuerte duele cuando como mercancía el amor se compra y vende, se vuelve pasión efímera. La esencia se desgasta cuando el alma es repartida entre tantos y tantos hasta que queda vacía. Sentir tan fuerte duele cuando la inocencia muere en el niño que aprende a matar con apenas 9. Víctima de las guerras y del arce de poder, de quienes le han robado el futuro y la fe. Encuentro en el dolor y la debilidad, liberación de la rutina y la comodidad. Encuentro en el dolor y la fragilidad, antídoto para el orgullo y fuerza para amar. Encuentro en el dolor y la debilidad, una mano que se extiende y entiende a otros más. Encuentro en el dolor y la fragilidad, valor para sanar y otro rumbo tomar. Sentir tan fuerte duele, pero ese dolor provee medicina para quienes de lo que sufren aprenden. Cuando entiendes que se puede lastimar a quien se quiere, cuando aceptas que caíste, pero eso te hace más fuerte. Cuando veo a mamá floreciendo en el dolor, a pesar de que escasean las fuerzas y el valor, sus labios permanecen dando gracias a Dios, mientras su mano ofrece al que necesita amor. Siempre queriendo huir de lo que sacude el alma, queriendo la bonanza, quien no quiere la calma. Pero es en inquietas aguas donde se ponen a prueba la fuerza del espíritu y se forjan las guerreras. Guerreras, como todas mis hermanas, nos llaman el sexo débil, pero esta es nuestra alma, nuestra sensibilidad. Sacudiendo este sistema, sentirnos hace fuertes, sentirnos hace plenas. Encuentro en el dolor y la debilidad, liberación de la rutina y la comodidad. Encuentro en el dolor y la fragilidad, antídoto para el orgullo y fuerza para amar. Encuentro en el dolor y la debilidad, una mano que se extiende y entiende a otros más. Encuentro en el dolor y la fragilidad, valor para sanar y otro rumbo tomar. Los soldados le pegaron muy fuerte. Hay dolores más fuertes que este. ¿Y a las niñas también las reclutaron? ¿Las van a matar? Toma, ayúdame a encender los cirios de ahí atrás. Voy a batallar, la, zombie del sistema, a mí no me vas a engañar. la la la, la la la la. Zombie del sistema, yo te voy a batallar. Ja, ja. Donde ha llegado este nuevo mundo, se va para la extinción. Rostros maquiavélicos derrotados y todos consumidos por la televisión. Son títeres y máscaras de oxígeno respirando. Llantos de misericordia se van aumentando. Risas de inocentes ya se van acabando. A probar a todo crimen y degradación. La la la, la la la la. Zombies del sistema, a mí no me vas a engañar. La la la. Te voy a batallar. La la la, la la la la. Ja, ja. Checa. Prueba select en el área. Ya. Calles, caminando con la mente en blanco, de cada rincón tomando un poco más de información, proyectando lo que aprendo, de cada paso que doy en este sucio terreno. Con la mirada bien fija me mantengo, subiendo y bajando, por ley de gravedad con los pies en el suelo, por verde tradición con las manos tocando el cielo. Así es como las horas van pasando, sin siquiera darnos cuenta, a qué estación hemos llegado, ya no es temprano. El interior del cannabis transporte continuábamos viajando. Sin escala, sin tiempo, sin espacio, más despacio. Nos hemos encontrado, volados, trabados, se han cruzado las miradas. Necesitamos un poco de acción, una inyección de adrenalina para continuar viajando por esta calle que nos guía a la frenética ruptura de la muerte con la vida. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Nos hemos elevado hacia un nuevo nivel, donde las manos desempeñan su mejor papel sobre la piel. Me recuerda todo lo vivido, lo aprendido, cada día un poco menos inocente. Mientras en el acto volviéndonos mucho más dementes. Sí, somos los soldados, una misión se nos encomendado. Ten lista tu arma, iniciemos la batalla. La estrategia ya está preparada, estas jugadas no fallan. Entra un poco más y no mires atrás, sí. Atrévete a viajar. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Embarcados ya en el cannabis transporte, sin mirar atrás nuestros cuerpos se unen. Sube el volumen, escucha lo que digo, abórdalo ya, incrementa tus latidos. Detonando bomba, aléjese de aquí que es un piropo, solo estorba. No me mire demasiado porque luego se enamora. Y si no da pie con bola, luego se me llora. Esto es rap serio, cero joda. Hasta la coronilla de tanta ladilla, esto te dolerá como patada en la canilla. Soy color opaco que brilla, la que te quita el sueño y te causa pesadillas. Me levanto de esa silla, corro por los senderos de la vida. Y sé que criticarás mi nombre, buscarás cualquier pretexto para ponerme, pero sin saber tú que esto es un pacto con lo eterno. Sai de aquí, que uno quiere una hicholear. Sai de aquí, que uno quiere una infalar. Sai de aquí, que uno quiere una hicholear. Sai de aquí, que uno quiere una infalar. Dime tú, ¿cuánto te han cobrado? Dime tú, ¿cuánto has pagado? Si el rap no tiene precio y no puedes comprarlo. Raperitos, con el ego por el firmamento, no ha

sol sale todos los días. Empieza a las 9 de la noche el ritual de vestirse y alistarse para el derroche. Como un nudo en la garganta, por todas las veces que tiene que dejar a sus niños metidos en cama. Las mismas veces que se jura a sí misma que es por su bien. Es tener que hacer de tripas corazón y esperar que esta vez no asome un cabrón. Guerreras, mujeres sinceras, mujeres que sueñan, mujeres que anhelan, mujeres que siempre luchan por sus derechos. Yo soy feminista y vengo a sacar el pecho. Mujeres guerreras, no frágil como una rosa. Ella puede ser tu hija como puede ser tu esposa. Muchos catalogan a la mujer como escultura, pero sus flores se marchitan porque la vida ha sido dura. La agricultura por la mujer fue descubierta. Estudios dicen que fue el hombre y yo me quedo boca abierta. Ya despierta y mejor pónganse a leer la historia de la mujer y lo que ella puede hacer. Mujeres guerreras, dispuestas para la batalla, caminando a paso firme aunque a veces con falla. Mujeres que toman decisiones con coherencia, mujeres que día a día soportan violencia. Mujeres que a pesar de que la vida las golpea siguen bien paradas, vea quien las vea. Mujeres que a pesar de que la vida las golpea siguen bien paradas, vea quien las vea. Me identifico, tengo senos, nalgas y me respeta. No tengo nada que callarme, soy mujer y soy perfecta. Tengo un buen cerebro, también tengo grandes metas. Solo te digo, a las mujeres se las respeta. Sufrimos desigualdades, también de autoridad. Hay que dejarlo claro, conmigo eso no va. No, no, no, eso no te lo permito. De que soy el sexo débil, para mí eso es un mito. Somos mujeres, no somos el sexo débil, somos fuertes, optimistas y también somos valientes. Somos música y poesía, lucha y paz. Somos inteligentes y nos encanta amar. Tengo tanto en mi cabeza, nadie me podrá callar. Mis alas no cortarán, voy a volar y a batallar. Si el patriarcado me condena, también tú me matarás. La primera igualdad es la equidad, y eso es lo que busca el feminismo como doctrina y movimiento social. Mujeres y hombres luchando por una sociedad donde no hayan más abusos, femicidios y reine la paz. Mujeres guerreras, mujeres sinceras, mujeres que sueñan, mujeres que anhelan, mujeres que siempre luchan por sus derechos. Yo soy feminista y vengo a sacar el pecho. La música FCM, no sé si has escuchado Chinchaster tururu. Entonces es un ritmo que como que tenía dicho yo en el cuerpo, ¿me entiendes? De ahí, cuando escuché lo de Vanilla Ice, ahí comencé, yo dije, esto es mío. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez, otro jueves 11 de marzo ya aquí en la Boombox, desde el pupo del mundo. Gracias por la sintonía. Esto llega gracias al auspicio La Casa de la Cultura, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos conmemorando otro 8 de marzo de resistencia de la mujer, y aquí como en el hip hop estamos poniendo y vamos a dedicarle todo este programa a la mujer, a nuestras compañeras, a nuestras hijas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras abuelas, a nuestras ancestras. Así que este programa va dedicado para ellas, hoy aquí desde Santa Bárbara bendita de Chillogallo. Espero que la estén pasando muy bien, todos y todas. Gracias por la sintonía, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Acá Fradis está en la casa, voy a seguir poniendo más muca, estaba cansado de este programa.

de hierro, en la perla tienen el mando. Gracias a la vida seguimos sonando, damas de hierro la siguen armando. Gracias a la vida seguimos sonando, damas de hierro, en la perla tienen el mando. No quiero protagonismo, quiero que alcen la mano y puño arriba los que el rap van apoyando. No quiero protagonismo, quiero que alcen la mano y puño arriba los que el rap van apoyando. Esto es bombo y caja para toda mi raza, y si no das la talla, mejor que de aquí te vayas. Porque esto es bombo y caja para toda mi raza, y si no das la talla, mejor que de aquí te vayas. Andamos acompañadas, enfrente el rey de reyes, él es quien nos mantiene firmes ante la corriente. Me muestro tal como soy, siempre delante de la gente. No les como del rostro ni del money que manejen. Somos profesionales de este arte que nos mueve. Por eso es que la vida aún sonando nos mantiene. Somos reales, también somos calle. Somos mujeres, tenemos la clave. Somos coraje, mucha inspiración. Somos cultura, somos hip hop. Gracias a la vida seguimos sonando. Damas de hierro la siguen armando. Gracias a la vida seguimos sonando. Damas de hierro, en la perla tienen el mando. Gracias a la vida seguimos sonando. Damas de hierro la siguen armando. Gracias a la vida seguimos sonando. Damas de hierro, en la perla tienen el mando. Solo quiero sacar los fantasmas del pasado y darme cuenta que sí, he avanzado. En un vaso de agua yo nunca me he ahogado. Soy la cabrona que lo tiene todo controlado. Yo no miro para otro lado, no me interesa los tuyos ni de que yo sea de tu agrado. Separa el beat cuando no quiero entonar, y cuando estamos en tarima sé que somos de tu agrado. Seguimos imparables dando music pa' la gente. Nos gusta lo que hacemos, esto es rap inteligente. Critican y no saben y nos miran diferente. Pases y compases, este es nuestro ambiente. Yo soy la abogada en compañía de Jamie, representando al sur y a todas las mujeres. Yeah, damas de hierro en la casa. Somos mujeres, somos cultura. Yeah, Puente Music. Sí. La Jungla Estudio. GBH. Bajo las tinieblas, mis pasos marcan un rumbo. Con más ganas de hacer rap, sin él no me acostumbro. Seducida por el beat, amante de las letras, extasiada en su trip. El alma siempre llenas, que no me falten sonidos ni tampoco los argumentos. Firme amor, style, pasión causa en mi pecho. Tal vez mañana no esté metida en las barras con el micro en la mano, cantando descarada en las tarimas. Aprendí a no tener miedo a nada. Cuando las piernas temblaban, todos me escuchaban. Fue la mejor terapia, curadora de la rabia. Niña de barrio bajo, la esencia nunca cambia. Sembré una semilla alimentando mi confianza. Aposté todo lo que tengo hasta que crezca esa planta. Repleta de flores bellas, esperaré ahora sus frutos. Fue difícil criarse en el concreto haciendo trucos. Jamás sentí su ausencia en periodos tormentosos. Al contrario, el rap me motivaba con canciones para locos. Testigo de lágrimas y segundos jocosos. Creador de mi locura, días misteriosos. Que no mueran los clásicos, que sigan los vinilos. Menos los buenos temas como Pelado Tranquilo. Los que prenden fiestas como Tony Presidio. Moviendo la cabeza, esto suena fino. Que no mueran los clásicos, que sigan los vinilos. Menos los buenos temas como Pelado Tranquilo. Los que prenden fiestas. Fiestas como Tony Presidio, moviendo la cabeza, esto suena fino. No hablar de KCO, rap en español, Ariana Puello busca vidas. Oye lo que traigo, Cypress Hill, Notorious B.I.G. Yo apenas un aprendiz, Kairos, Juan Fey, demás melodías de Lauryn Hill. Nastana Sansa Matanza, Estrujón Cerebral, la etnia Tres Coronas, el funky ilegal. Influenciaron mi vida para bien o para mal. No existen medias tintas, empecé a camellar, metiéndole de a poco este elemento énfasis, sin darme cuenta que era como probar el éxtasis. Un viaje sin regreso hacia un oasis, puliendo los tiempos, mejorando la sintaxis. Que no mueran los clásicos, que sigan los vinilos. Menos los buenos temas como Pelado Tranquilo. Los que prenden fiestas como Tony Presidio, moviendo la cabeza, esto suena fino. Que no mueran los clásicos, que sigan los vinilos. Menos los buenos temas como Pelado Tranquilo. Los que prenden fiestas como Tony Presidio, moviendo la cabeza, esto suena fino. It's the Ten Crack Commandments. Son las 6 de la tarde, está oscureciendo. La venta va bien, el dinero. Tenemos odio en la sangre que corre por las venas. Oye lo que traigo, vamos, ven, acércate. Nigga X about me. Nigga X about me. Nigga X about me. Nigga X about me. Despierta, ponle volumen a la música. Abre los ojos del alma, que la vida va más allá. Va más allá, oye. Que la energía no muere, tan solo se dispersa. La vida cotidiana en mentiras de la sociedad inmersa. Todos somos cazadores y todos la presa. Esa es su empresa. ¿De qué sirve hoy vivir si naces para estudiar, trabajar y morir? Es hora de despertar, la verdad dentro de tu interior está. No es un mensaje oculto, no, no lo encontrarás en una iglesia. Conecta la mente con el palpitar de tu corazón. Despierta conciencia, despierta conciencia. El universo está ya, vivimos la batalla. No hay para qué llorar, ya no. Si hay problemas, sal del dilema. Creer en ti es el secreto de existir. Sé que sabe, aunque yo lo sé, más solo sé que nada sé, yeah, yeah. Sé que sabe, aunque yo lo sé, más solo sé que nada sé, yeah, yeah. Esta conciencia, estamos consumiendo del engaño con cuchara. Por décadas y milenios vienen mintiéndonos. Dicen otra cosa sobre la evolución. Sé que sabe, aunque yo lo sé, más solo sé que nada sé, yeah, yeah. Que yo lo sé, más solo sé que nada sé, yeah, yeah, yeah, yeah. Sé que sabe, aunque yo lo sé. Guard mi rap, shake, para ojearte, ve, ojearte, ve. Óyelo, óyelo, óyelo, óyelo, óyelo. Sexuales, por eso y tanto al vórtice derrama tanta sangre, niños abandonados.

Y cuando tengo que aterrizar, mis sentidos, mi autoridad, de esto depende mi integridad. No hay nada que ocultar, en mis ojos la mera verdad. Cuidado con los prejuicios, rapera de carne y hueso con un corazón macizo. Ley de causa, efecto, música traficando la ciudad, coloreando y de los cerdos escapando. Piedra, papel o tijera, 0816, 1, 2 y 3. JQK haz una pieza que encaja, mira cómo se relaja. Pasa lento el tiempo y no hallo lo que acierto. Espero que de esto en mí quede un recuerdo. JQK haz 3, 2, 1. Boom, bam, boom, siente el flow, flow. Boom, bam, boom, siente el flow, flow. Boom, bam, boom, siente el flow, flow. Que esto fue inoportuno, brindaré por la vida que he elegido yo, afligida. Encuentro la salida, mirando mi reflejo en el espejo. Y solo yo observo que me consumo por dentro. Que me consumo por dentro. Mira, es evidente, lo que siente mi mente. Son sonidos diferentes que estremecen ya mi piel, estremecen ya mi piel. Mira, es evidente, lo que siente mi mente. Son sonidos diferentes que estremecen ya mi piel, estremecen ya mi piel. Boom, boom, siente el flow, flow. Boom, bam, boom, siente el flow, flow. Boom, bam, boom, siente el flow, flow. Desde el Northside, baby. Encerrado en esta mujer, regalando todas tus flores que se queman y huele también. Se mezclan con el sonido que te quiero transmitir. Te retumba en el cráneo y no te deja dormir. Ahora soy un pobre diablo encerrado en esta mujer, regalando todas tus flores que se queman y huele también. Se mezclan con el sonido que te quiero transmitir. Te retumba en el cráneo y no te deja dormir. Cielo frío, no, mi tierra no. Caliente. Dios cuida de los tuyos, yo me ocupo de mi gente. Pues no digo lo que pienso, pero pienso lo que digo. Cuánto yo valgo, sino cuánto significo. Dios me dio estas alas y yo aprendí a volar. Soy ingrata con él y no me gusta rezar. Me excluyeron, me expulsaron, me mandaron a callar. Por sus cabezas menear y sus patas calentar. Como que encender sus almas fuera pecado carnal. Ahora reparto melcocha en este mundo terrenal. Respondo con sigilos, en mis cantos y en mis trazos. Disfruto de esto y ya no te hago caso. Con mi propio ritmo, marcando voy mi espacio. Se atrasan estos diablos y aceleran a mi paso. No pueden con mi fuego, confundidos los arraso. Regresan con mamá llorando por su abrazo. Mitigo tu dolor, flores para tu paso. Con capucha en bar de latas, amarillos son sus dientes, su sonrisa la delata. No camina, siempre vuela, solo ríe si le duela. La botaron de su casa, la botaron de la escuela. Por causar indisciplina y ser un dolor de muela. Y por si no me encuentras, si me vienes a buscar. Estoy endemoniada escuchando un poco de rap. Si disputo se siente mi furia del más allá. Escudriñas en mi lengua y no sabes qué va a pasar. Por mis ojos rojos y me extraño caminar. Es camino recto, siempre voy a tambalear. Y así me porte digna mentira, es mi verdad. Practico en este mundo el amor con la crueldad. No tengo padre y madre, no encuentro a mi familia. No duermo casi nunca, me encuentro en vigilia. No faltan de los cerdos llamados policías. Tengo mi boca rota que no se puede callar. Y cuando hago eso dicen que lo que hago es rap. Si me paro de cabeza lo llaman breakdance. Si muevo las tornas el ritmo es lo esencial. Si me expreso en sus paredes lo llaman vandal. Trazos de otro mundo, mensaje subliminal. Si cultivo medicina lo tachan de ilegal. Si encuentro otro diablo diablo me llama, comió carnal. Ah, que la que hay, one, two, three. Que real old beat. Suena así, doctora Weed, desde el templo, Crazy Pito. Chécalo, oh, oh, chécalo, oh, oh, siéntelo. Play by TX. Hoy la radio, si puedes atrápala, una en un millar, nací para brillar, si me apuntas con el dedo de una vez dispara ya, nos vemos de este lado si es que puedes entre serio, si no tu cobardía me la llevo de trofeo, nos vemos de este lado si es que puedes entre serio, si no tu cobardía me la llevo de trofeo. Vivo, lo que siento lo escribo, lo que quiero consigo, recuerdo mi inicio. Sigo reclamando lo mío, nada como mi estilo, actuando con sigilo. Estás escuchando la creme de la crema, la más pesada en esto a ganarse la escena. Nada me parará, nana, y no me olvidarán jamás. Estás escuchando la creme de la crema, la más pesada en esto a ganarse la escena. Nada me parará, nana, y no me olvidarán jamás. Vengo a estremecer, hoy vengo a hacer arder este papel. No soy de ayer, solo vamos a crecer, óyelo bien. Vamos a ver quién es quién. Vengo a estremecer, hoy vengo a hacer arder este papel. No soy de ayer, solo vamos a crecer, óyelo bien. Ah, vamos a ver quién es quién. Vivo, lo que siento lo escribo, lo que quiero consigo, recuerdo mi inicio. Sigo reclamando lo mío, nada como mi estilo, actuando con sigilo. Camila y Casa, yo soy Meyel, nací para brillar. Estás escuchando la creme de la crema, la más pesada en esto a ganarse la escena. Nada me parará, nana, y no me olvidarán jamás. Estás escuchando la creme de la crema, la más pesada en esto a ganarse la escena. Nada me parará, nana, y no me olvidarán jamás. Perdón, no voy a pedir hoy, sé quién soy, bombón del tiplano solandino. Yo camino fabricando mi destino, retumbando, resonando, exorcizando tu intestino. ¡Pum! ¿Y qué destino? El que yo quiera. Aquí decido a mi manera. O te contagias, o te envenenas, o te repelas, o te encadenas. Mujer, doy mala maña, adoro el vino como la caña. El deseo es mi religión, gozar la vida es mi profesión. Mujer, doy mala maña, adoro el vino como la caña. El deseo es mi religión, gozar la vida es mi profesión. Tengo fe y traigo la ofrenda para darte evangelio de mi culo que te eleva. Rézame, rézame, soy diosa de la fiesta, los pecados me los paso con una cerveza. Tengo fe y traigo la ofrenda para darte evangelio de mi culo que te eleva. Rézame, rézame, soy diosa de la fiesta, los pecados me los paso con una cerveza. Mujer de mala maña, adoro el vino como la caña. El deseo es mi religión, gozar la vida es mi posesión. Mujer de mala maña, adoro el vino como la caña. El deseo es mi religión, gozar la vida es mi posesión. Mujer que está despierta, que llega sola y no se deja. A mí me cuesta decir que no, cuando en el medio está la pasión. Mujer que está despierta, que llega sola y no se deja. A mí me cuesta decir que no, cuando en el medio está la pasión. Mira, guapa, bendícete con todos tus placeres, glorifica cada uno de tus pasos, santifica todos tus deseos y báñate del cáliz del pecado. Thank you. hiciste, te ya nada quedó. No te voy a mentir, tu ausencia me causa dolor, porque tú eres la hierba mala que se hospeda en mi barco. Porque intento olvidarte con mil botellas de algo, vagando por las noches en busca de nuevo amor. Pero no me sirve de nada, ninguno se parece a vos. Tú la hierba, yo la tos. Tú el perfume de mis sábanas, yo quien te hace el amor. Tú eres agua entre mis piernas, yo quien causa tu dolor. Porque yo sé que me extrañas, pero te gané el rencor. Y estás en los brazos de otra, pero recuerdas mi olor. No sé por qué te complicas tanto, no llames por favor. Que cortemos por los sano, es dos, se puede poner peor. Oh. Llévame, este tiempo es corto, solo háblame, dime lo que pasó. Llévame, este tiempo es corto, solo háblame, dime lo que pasó. Pretendo que a ti te duela si tú no tienes corazón. ¿Cómo pretendo que esto funcione si esto no tiene solución? ¿En serio tienes el valor de mirarme a los ojos, pedirme perdón? Después de todo lo que hiciste, no me mereciste y hoy te digo adiós. Y hoy estoy fumando el doble para olvidarme de tu olor. Y hoy la vida es tan distinta y todo cambió de color. Hoy brindaré por los dos, porque hubieron momentos bonitos de romance, sexo y pasión. Porque solo tú tienes el don de rasgarme las entrañas y robarte mi corazón, guardándolo en un cajón. Yo recuerdo tu mirada en cada espacio de mi habitación. Te juro que en esta vida no vuelvo a llorar por un cabrón. Entiende que todo lo que hice yo siempre lo hice con buena intención. No fue suficiente lo que yo sentía, solo fue amante de ocasión. Hoy me duele el alma decirte que no hay marcha atrás de la separación. Date las gracias a ti mismo, pues la culpa es tuya y es mi decisión. Y espero que encuentres a alguien que aguante tu mierda como lo hice yo. Ya llévate toda tu ropa, no quiero recuerdos de mi habitación. Y todas las cartas que hiciste yo ya las quemé mientras me hacen temblor. Sé que tendrás mil amores, pero como el mío no hay comparación. Porque yo a ti te entregué todo y tú solo supiste causar el dolor. Este tiempo es corto, solo háblame, dime lo que pasó. Llévame, este tiempo es corto, solo háblame, dime lo que pasó. Que nuestro amor se acabó o que ya se te olvidó. Por esas noches, por la infrahumanidad, por los deseos pasados, por la perversa paz, por todas las tardes enteras entre el hola qué tal y por los fines de semana en busca del nunca jamás, horas de horas pretendiendo no olvidar, guardando en los bolsillos cenizas que ya nunca se encenderán. Hemos danzado bajo el cielo húmedo y frío, con las manos vacías y el pecho lleno de suspiros, los ojos cautivos al acecho de un solo vestigio de luz que pueda devolvernos la mentira full color. Por todo esto, salud, por el vicio y también la virtud, por el sosiego y el temblor, por los infinitos orgasmos, por la muerte del amor y su eterna resurrección, por ser posible que perdiera la razón y de esta forma haberme convertido en fuente de perdón, por haber bebido de la soledad y la pasión al mismo tiempo, por conocer la náusea y la falta de aliento, por poder percibir tu olor disuelto en el viento, por el escalofrío de poder imaginar desintegrándote en mi cuerpo. Gracias por el silencio, brindo por eso. He sido puta, he sido sangre, he sido virgen y suicida, he sido madre, he sido muerte, he sido vida, he sido carne corrompida.

Estoy a 2 minutos de acabar ya el programa. Muchísimas gracias a todos y todas las que están sintonizando, los que nos han mandado su música. La otra semana les pongo todos los estrenos que nos hemos recopilado estos 15 días, así que tranquis, tranqui, tranqui, cachuyapis, no se preocupen, que sí les vamos a poner. Esto llegó gracias al auspicio de la Calavera Ñata, Sudamérica Films, y la Casa de la Cultura, obviamente. Aquí su anfitrión, el disfraz. Muchísimas gracias por eso, por estar del otro lado escuchándonos. Nos vemos la otra semana. Nos faltó un montón todavía de poner de música ecuatoriana, hip hop femenino, rap de las mujeres. Así que les seguiré, les debo un montón, les debo todavía bastante música. Les pondré la otra semana. Nos vemos el otro jueves. Paz para todos y todas. Chao.